Bueno, Alberto Gil, felicitaciones, qué lindo remate, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, nosotros muy contentos, realmente fue un remate para nosotros fantástico, muy buen nivel de precio, creo que la hacienda estaba muy bien puesta, la gente que ha venido acá, que son casi 800 personas, lo han valorado, y bueno, se ha vendido todo y a un precio muy interesante. Bueno, así que estamos muy contentos. Los ejemplares que ha presentado usted este año, todos los años, pero bueno, cada año sí, se viene mejorando, ¿no? Este año, por razones climáticas y todo, se ha logrado un nivel de animales en su punto justo, ¿no? Porque tampoco queremos darle demasiados kilos a los animales para que después no tengan problemas, claro, en la reproducción. Así que se han logrado animales muy justos, por ejemplo, los toros puro controlado teníamos 100 kilos más que el año pasado, que fue muy importante. Así que bueno, creo que la gente se lleva una genética muy buena, nosotros estamos trabajando con animales de punta exclusivamente, estamos usando mucho los toros campeones de Palermo que ya sacamos. Por ahí estaba Raúl, ¿no? No, Raúl no es nuestro. Raúl no, el que estaba era el B0909, que es Ciro, y mucho Ciro que había, que está produciendo una forma fantástica. Así que bueno, estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, eso me alegra mucho. Bueno, es una tónica que se está registrando en prácticamente sí, en todos los remates. Bueno, hoy ha cambiado todo. Hace que la ganadería haya tomado un nuevo impulso. Sí, como decía usted al comienzo de su discurso, a pesar de que el gobierno no ande bien con el campo, bueno, hoy está pasando un buen momento, el criador más que el nada. El criador está pasando un buen momento. Y ese es el que necesita bueno, tanto, ¿no? Exacto. Y necesita el criador, porque para tener volumen de carne tenemos que tener terreno, si no... Seguro. Lamentablemente no hemos achicado demasiado. No hemos achicado. Pero estaba escuchando una charla el otro día de unos alemanes, me decían que hace unos 20 años, 25 años, Rusia tenía 100 millones de cabezas. Ajá. Y hoy tiene 12 millones de cabezas. O sea que hay otros países que realmente están comiendo la carne, la gente en Europa sobre todo no quiere producir carne, no, es mucho trabajo, ¿no? Porque nosotros a veces nos quejamos de los argentinos que les gusta poco trabajar y todo eso. En Europa también les gusta poco trabajar. La ganadería es muy trabajosa. Sí, es muy distinto, seguro, ir, pasar el tractor, sembrar y a los 6 meses ir a cosechar, ¿no? Es mucho más fácil. La ganadería hay que estar todo el día. Hay que estar todo el día, hay que las cruzas, la genética, que el agua, que la aparición, y realmente hay mucha gente que no le gusta eso. Yo creo que los argentinos tenemos que aprovechar eso para incrementar nuestros planteles y poder producir mucha más carne, porque la vamos a colocar sin problema. Lo que pasa es que el gobierno también sabe eso. Bueno, el gobierno, pero no nos deja. Nosotros somos los que esperamos que el gobierno cambie. Gracias, Alberto, y felicitaciones. Gracias por atendernos. No, al gusto.